no hay corriente, no hay agua. Y María sufre cada día y cada noche con Jesús, porque no tiene ninguna atención médica ni condiciones. Estamos pidiendo visa humanitaria para el niño Jesús. Oraisa, muchas gracias. Y bueno, ya sabes que estos micrófonos también estarán siempre abiertos, siempre que tengas convocatoria o siempre que tengas algo que decir. Gracias, Jorge. Gracias siempre por estar aquí con el pueblo cubano. Y deseamos también que para tu país salga ese comunismo, porque no lo queremos en ninguna parte. En ninguna parte lo queremos. Abajo el comunismo, abajo la dictadura y viva Cuba libre. Patria, vida y libertad. Una mesa final, una información. ¿Cómo se puede obtener información precisamente del movimiento que estás liderando aquí en Valencia? Pues mira, nosotros somos una organización que se llama Progreso por el Cual la Integración. Estamos en todas las redes y acabaditos de empezar, porque la verdad que nos ha costado que nos dieran la legalidad. Casi un año para que nos dieran la legalidad por los partidos que gobiernan, instituciones que gobiernan en la capital aquí en Valencia. Gracias a Dios ya la tenemos y vamos a ayudar a todos los cubanos. Todos los cubanos son bienvenidos. Hoy hemos recogido muchas firmas y muchas personas que quieren pertenecer a nuestra organización de Cubanos por el Progreso y la Integración. Oraisa, muchas gracias, muy amable. Dale, gracias Jorge, a ti y a tu programa. Bueno, era nuestro cubrimiento a lo que fue la manifestación histórica, entre otras cosas, de cubanos en el día de ayer en Valencia, pidiendo la libertad de sus conciudadanos en la isla, presos políticos. Se decía Oraisa en referencia a mi país por la llegada de Gustavo Petro, ¿no? Como ocurre también aquí en España, pueden pasearse muchas personas con ideas muy diferentes o ideas comunistas, de extrema izquierda, también de la otra orilla, en fin. Pero hay un marco institucional, hay una constitución que le impide excederse, y ese puede ser el caso de Colombia. El hecho que por primera vez haya llegado un gobierno de izquierda, amigo, entre otras cosas, del régimen de los Castro, pues sí, hace ver que Colombia corra peligro. Pero también es cierto, y para tranquilidad de muchos, pues existe un marco institucional que ha prevalecido a pesar de todos los problemas que han estado afectando al país en más de un siglo, ¿no? En el caso del conflicto armado, más de medio siglo. Es el momento de una breve pausa y de vuelta vamos a escuchar también el diálogo con una concejal del Partido Popular de aquí de Valencia que se hizo presente en esta manifestación de cubanos en la plaza del Ayuntamiento, Marta Torrado, pero será después de la pausa. Latinos FM. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.com. ¡Atención, salsero! ¡En concierto! ¡Elvis Magno! ¡Me parece un sueño! ¡Y con él, Michel El Buenón! ¡Maldito el tiempo! Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Pata con Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom.

Nos encontramos en la Plaza del Ayuntamiento, concentración de cubanos y también amigos de cubanos. Hoy, 11 de julio, en conmemoración precisamente de las manifestaciones en Cuba y coincidiendo también con una manifestación a nivel internacional que realiza la comunidad cubana, por supuesto, en el exterior. Y me encuentro con Marta Torrado, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Le hemos visto intervenir aquí y a qué se debe esa solidaridad con los cubanos que se están manifestando. Antes, muchas gracias por atendernos. Encantada de poder atenderles. Un saludo a todo el pueblo cubano. Desde siempre el Partido Popular y yo personalmente siempre he creído en la lucha de tantas y tantas personas que están reivindicando esa democracia tan necesaria ya para el pueblo cubano. Son muchísimos años, es la dictadura más antigua, una dictadura comunista que está ahogando al pueblo cubano. Por eso desde el Partido Popular y yo personalmente, que siempre he creído en esta causa y que tengo amigos cubanos, hemos querido estar una vez más en esta concentración, en esta manifestación, para mostrar públicamente y con la cabeza bien alta y con la voz bien clara que queremos ya una Cuba libre. Que desde el Partido Popular, todos nuestros afiliados, todos los amigos, todos los simpatizantes, queremos la democracia para el pueblo cubano y queremos que nos sientan cerca, que sientan que estamos a su lado y que queremos esa democracia ya para todos los cubanos, para que puedan elegir en democracia como actualmente tenemos aquí en España. Hoy en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se está escuchando el clamor de los cubanos que piden libertad, piden democracia, piden en concreto la libertad de los presos políticos. Es increíble que en pleno siglo XXI pues, haya un pueblo de habla hispana que lleve más de 60 años de dictadura pura y dura. ¿Hasta qué punto cada quien fuera de Cuba tenemos que sentirnos responsables de lo que está pasando ahí? Y en ese sentido, Marta, sí quisiera saber hasta qué punto está dispuesto el Partido Popular, bueno, lógicamente es su opinión personal, ¿no?, a la hora de articular acciones que conlleven ayudar a libertar ese pueblo cubano que pide clamorosamente hoy aquí la libertad. Pues todos los cubanos tienen que saber que pueden contar con nosotros para cualquier actuación, cualquier actividad que quieran realizar en nuestro país. Nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo cubano porque creemos en una Cuba en democracia, creemos en una Cuba en libertad. Por eso cada vez que los amigos cubanos organizan manifestaciones aquí en Valencia, en nuestra ciudad, queremos estar presentes. Queremos recordarles que, bueno, que en nuestro país también sufrimos una democracia y que afortunadamente salimos de ella y hoy tenemos una democracia y que, bueno, que podemos votar cada 4 años, podemos elegir qué gobierno queremos que nos represente, por lo menos podemos con nuestro voto elegir qué partido político queremos que esté en el gobierno. Queremos para Cuba eso mismo, queremos que de Cuba salgan los comunistas, porque el comunismo es la muerte, el comunismo es el retroceso, el comunismo es ir en contra de la libertad y por eso, una vez más, queremos decir alto y claro que siempre puedan contar con nuestro partido para reivindicar la democracia en ese querido país que es Cuba. ¿Qué opinión le merece que hace un año exactamente, pues, los cubanos se manifestaran por primera vez luego de más de 60 años de dictadura, luego de más de 60 años de opresión? Sí, pues la verdad es que para mí supuso una gran alegría el ver que tanta gente pues salía a las calles. Hay que reconocer que en Cuba se está pasando muy mal, que la gente está pasando hambre y que tener la valentía de salir a la calle y decirle no al comunismo, no al gobierno de esa dictadura comunista, supuso un esfuerzo y una gran valentía, porque muchas de esas personas, por desgracia, hoy están encarceladas. Por eso queremos hacer un llamamiento a todas las personas que viven fuera de Cuba, que nosotros que vivimos en democracia y no tenemos ningún problema por salir a la calle y reivindicar esa democracia y esa libertad, tenemos que salir. No podemos dar la espalda a lo mal que se está pasando en Cuba. Por eso, desde el Partido Popular siempre, siempre vamos a salir y vamos a decir alto y claro que queremos una Cuba en libertad. ¿Qué le puede decir también a sus colegas de otros partidos políticos, o mejor dicho, a otras formaciones políticas que brillan por su ausencia en una tarde donde se está pidiendo la libertad para un pueblo, unos cubanos que se están manifestando aquí pacíficamente, que quieren el fin de una dictadura, de eso de lo que tanto se reniega también aquí en España del pasado, pues saben precisamente lo que es eso. ¿Qué opinión le merece de que ningún otro partido político se haya hecho eco de esta convocatoria? Pues es muy triste, pero por desgracia ya estamos acostumbrados a lo que es tener un gobierno de socialistas y de Compromís, que es comunismo también aquí en la ciudad de Valencia. Afortunadamente queda menos de un año para que los ciudadanos valencianos puedan decir en las urnas basta ya de comunismo y queremos un gobierno liberal, un gobierno de centro, un gobierno que de verdad apueste por esa libertad para países como Cuba. Y a mí pues me entristece especialmente ahora que estamos a escasas fechas, a escasos días que se celebró el Día del Orgullo, pues en países como en Cuba van en contra y encarcelan a las personas que se declaran gays, que se declaran homosexuales, que se declaran lesbianas. Por eso me entristece tanto que un gobierno que aquí reivindica la libertad sexual, pues no combata esa dictadura que hay en Cuba y que va en contra de las personas que se declaran homosexuales. Por eso es algo muy triste y que nosotros desde luego vamos a reivindicar y vamos a denunciar públicamente que queremos que se cumplan todos los derechos en países como Cuba. Marta, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y todo nuestro cariño y un abrazo muy fuerte a los amigos cubanos. ¡Viva Cuba Libre! Ahí escuchamos a la concejal del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado. Bueno, son más de 1.400 arrestos, 488 condenas y 700 personas aún en la cárcel. Todo esto un año después de las protestas masivas el 11 de julio de 2021 en Cuba. Recordemos, fue un domingo. Miles de cubanos salieron espontáneamente a reclamar por un costo de vida ya insostenible contra la asfixia de la persecución política y la carencia de libertades individuales. Las manifestaciones que se han reivindicado precisamente este 11 de julio de 2022. Muchas cosas que comentar, muchas cosas para destacar. John Palencia estuvo presente ahí en la plaza del ayuntamiento. Además del Partido Popular, como bien lo escuchábamos en algún testimonio que recogías, también habían formaciones como Vox. Da la sensación de que los partidos de izquierda no se hacen presente cuando se trata de reivindicaciones en contra de la dictadura de Cuba, que es de, dice ser de izquierda, ¿no? Efectivamente, Jorge, hay una situación a nivel de relaciones internacionales entre el actual gobierno con Cuba, que específicamente es uno de los reclamos por parte de la comunidad cubana aquí en España. Les exigen que haya quizás un posicionamiento más claro en torno a las violaciones de derechos humanos que se dan en Cuba, en torno a la situación de los presos. Se les pide inclusive que puedan mediar para que se puedan mejorar las condiciones de las personas que se encuentran allí privadas de su libertad, por exigir libertad precisamente y también por manifestarse o por alzar la voz en contra del régimen. Y ese ha sido uno de los reclamos de parte de la gran parte de la comunidad cubana aquí en España. Yo creo que la gente, cada quien puede tener una opinión sobre un gobierno, puede estar de una o en la otra orilla. En fin, cada quien puede elegir dónde estar, ¿no? Pero la realidad es una sola y en torno a Cuba hay un hecho que habla por sí solo. Y es que desde hace 63 años están en el poder los Castro, ¿no? Primero Fidel, luego Raúl y luego quien quiso Raúl. Uno podría decir, bueno, también ocurren otros partidos políticos en que se designa quién va a continuar. Pero en el caso de Cuba es evidente que hay una dictadura, allí no hay libertad y ocurren cosas que poco sabe el mundo. Y da la sensación, insisto, de que parece que el mundo, y más los hermanos, países latinoamericanos, de esa hermandad que tanto se presume, en fin, de que están como resignados. Incluso muchos políticos que son elegidos democráticamente, luego van y saludan a la dictadura cubana como si se tratara de alguien que llega por la vía democrática, ¿no? Y luego la sociedad cubana, hay que reconocer de que hay un adoctrinamiento. Allí lo denunciaban ayer precisamente. Personas que no conocen otra forma de vida que la que impone el régimen. Bueno, es la ausencia de libertad. Es un país que es un verdadero oasis, y no porque sea justamente una isla, sino en lo político y en lo que tiene que ver con libertad. A mí me llamaba la atención de que existe un pueblo que no coma carne, carne de ganado, siglo XXI. Y no estamos hablando de ningún país africano ni nada por el estilo, ¿no? Es un país que está allí, en el Caribe, es un paraíso Caribe, pero sus ciudadanos sufren todas esas carencias, ¿no? Es increíble lo que pasa con Cuba. Así es, violación de los derechos humanos debería ser catalogado y condenado, y por lo menos estar en favor de las personas a quienes le violan sus derechos, sea de dictadura de izquierda o sea de dictadura de derecha. En el caso, por ejemplo, entre las relaciones de Cuba con el gobierno español, entendemos que hay cierta relación de cercanía, quizás por la presencia de Podemos en el gobierno, que es un partido que, según dice el mismo presidente de gobierno, está a la izquierda de la izquierda, ¿no? Y entonces, lo que no entendemos es cómo no se aprovechan este tipo de relaciones para incidir en el bienestar y en mejorar la situación del país. No debería ser considerado una especie de afrenta al régimen, porque si tienes buenas relaciones, tus buenas relaciones deberían valer para todo, deberían valer para servir de esa especie de mediador. Inclusive que hemos visto cómo, por ejemplo, en algunos casos, si hay funcionarios tipo de relaciones exteriores o oficiales, visitas oficiales que se hacen al régimen y que la oposición pide reunirse, inclusive en muchas ocasiones esas peticiones se rechazan para no enemistarse con el régimen, y debería ser todo lo contrario. Me parece que se desperdicia una muy buena oportunidad de poder de alguna forma incidir en mejorar las condiciones de la gente que está sufriendo allí y de las personas que son a quienes se les está violando los derechos humanos en la isla. Pero luego esto no solamente ocurre en España, John. Ahí encontramos gobiernos como el de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de izquierdas, recordemos que no fue a la Cumbre de las Américas en rechazo porque no se le había hecho una invitación a Cuba, que de ninguna manera iba a asistir, ya así le invitar. También encontramos, lógicamente, los secuaces de Cuba, ¿no?, en la región, Nicolás Maduro, el chavismo, en Venezuela, en Nicaragua, Daniel Ortega, cada día más consolidado como dictador. Y luego también otros gobiernos, como el de Bolivia, Evo Morales, que tienen como referente a los Castro. También saludan esa misma línea desde Argentina, los Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora acaba de llegar otro gobierno de izquierda, América Latina, y es el de Gustavo Petro. La relación de Colombia con Cuba es muy particular, porque durante mucho tiempo Cuba se dedicó a formar guerrilleros del ELN. Vamos a ver qué importancia tiene en la posibilidad de un proceso de paz con el ELN. Ya se ha intentado, pero que finalmente se frustró, porque el ELN, según el gobierno de Duque, no es que según el gobierno, es a la luz de los hechos, cometió unos atentados terroristas impresionantes mientras estaba dialogando. Y bueno, pues los jefes del ELN que se encuentran en Cuba, mire cómo son las cosas, siguen en Cuba. Bueno, en un momento dado también el gobierno colombiano le pidió al gobierno de Cuba que entregara a esos jefes guerrilleros. El gobierno de Cuba se negó. ¿Cómo los iba a entregar, no? Si son parte de ellos, ¿no? Vamos a ver en todo caso qué pasa con Petro y las relaciones con Cuba. Pero Petro es un admirador de la dictadura de los Castro. De hecho, siempre que Gustavo Petro se enferma o alguna cosa, se va corriendo a Cuba para curarse, supuestamente, ¿no? Lo vimos ahora que tenía un problema de cáncer. Así como lo hizo también en algún momento Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, también Hugo Chávez. Hugo Chávez ya fue solo a morir a Venezuela, ¿no? Se trató el cáncer allí en Cuba, porque solamente la dictadura cubana dice que le brindan la garantía necesaria en materia de seguridad. No vaya a ser que llegue un médico enemigo y termine acabando con la vida del paciente, ¿no? Pero bueno, pues vemos que Gustavo Petro está en esa línea, luz un poco más moderado. Solamente los hechos dirán de él, ¿no? Pero estamos a la expectativa de cómo puede ser esa relación de Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, con la dictadura de los Castro. Mira que yo me he tenido ese interrogante siempre. ¿Será efectivamente la medicina cubana mejor que la medicina, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de Colombia, teniendo en cuenta que hay muy buenos profesionales en Colombia en todos los aspectos, profesionales que han tenido reconocimientos internacionales. También no diga usted, en España, oye, me voy a España a tratarme el cáncer, ¿no? Uh-huh. Ya. Es verdad que también en el caso de Gustavo Petro se trató unas células cancerígenas. Eso fue lo mismo que le ocurrió también a Rafael Correa. ¿Hasta qué punto también es publicidad? Ese es el interrogante que tengo. Porque el régimen cubano, hay algo que hay que reconocer, ¿no? Y es que ha sabido hacer, son especialistas en marketing, ha sabido hacer de sus brigadas médicas, de la supuesta solidaridad con la medicina a nivel internacional, ha vendido una imagen de que lo que tienen es extraordinario, pero luego aquí en estos mismos micrófonos del Café Mañanero, médicos cubanos han dicho que la medicina ya es precaria y que los tratamientos que se emplean son pues los que los conocimientos que se imparten son aquellos que se aprenden en Francia, en cualquier otro país, donde va un médico que asiste a un máster, un posgrado, en el marco de esas becas, de manera que sí hay conocimiento, pero que no es nada diferente a lo que se puede encontrar en cualquier otro país de América Latina. Es más, en el caso de Brasil, hay un instituto que tengo, el Instituto de Sao Paulo, ¿no? Son especialistas en tratamiento de cáncer. Sin embargo, Luis Ignacio Lula da Silva decidió ir a Cuba a tratarse el cáncer. Bueno, se ve que a algunos les ha funcionado y a otros no. Por lo menos Chávez, que tanto dinero le dio a Cuba, no le funcionó. Es verdad, así es. Y lo digo también porque he escuchado comentarios de venezolanos, personas venezolanas con las que me he relacionado, y justamente le he preguntado esto. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de beneficiarse de estas brigadas médicas de los voluntarios cubanos que trabajaron en Venezuela en su momento, en la época de Chávez, y que no recuerdo exactamente. No, siguen todavía. Sí, y me comentaban, pues en su experiencia, ellos tenían también esas dudas acerca de los profesionales que llegaban allí. Me indicaban que habían. No recuerdo exactamente el nombre con el que se les señalaba, porque recordemos que en Venezuela había una estrategia, eran misiones. Las misiones médicas. Y según me comentaban, ellos notaban que el tema no era tanto como

buena música aquí en el Café Mañanero, sonando a esta hora con Mauro Castillo. Contigo soy diferente. Esa es la nueva generación de la salsa. Mauro Castillo, que entre otras cosas, John, participó en la película Encanto, ¿no? Sí, Mauro Castillo, claro. Aquí no se habla. Aquí no se habla de Bruno. Sí, lindo. La verdad es que Mauro está bien. A ver si lo contactamos y nos habla de esta experiencia. Estuvimos a punto de abordarlo en Madrid, pero bueno, finalmente no se dieron las cosas. Y aguardamos la esperanza de poder dialogar con él sobre esta nueva experiencia. Y yo no sé si estos saltos son significativos en la carrera de un artista, ¿no? Sí, interpretó una banda sonora que ha sido exitosa, pero otra cosa es la carrera de él. Sí, es un artista con muchísimo talento. Yo creo que definitivamente puede ser que en los próximos premios que estarían a nivel de premio Grammy, etcétera, sea alguno de los que se alce con muchísimo, porque su música cada día cobra más fuerza y además su estilo de salsa es de esta salsa que tiene fuerza, que tiene mucho timbal, mucho ritmo y gusta bastante. Además es actor, Mauro Castillo. Mucho talento. Sí. No, porque a veces nos preguntamos y después, sobre todo lo que tiene que ver con la salsa colombiana, después del Joe Arroyo, de Jairo Varela y el grupo Nietzsche, de Piper Pimienta, de Fruco y sus Tesos, ¿qué viene? Sí, Diego Galé, ¿cuál es la nueva generación? ¿Dónde está el relevo generacional? Pues ahí tenemos el nombre de Mauro Castillo. Además de buen cantante, también es actor. Sabor, almendra y menta. Porque yo, ay, no he podido cumplirte lo prometido. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Valencia, en la calle Manuel Candela, número 36. Carne a la parrilla y al carbón. Además, todos los platos típicos de Colombia, como es el caso de la bandeja paisa, la chuleta bayuna. Manuel Candela 36, así como lo oyen. María Mentira Parrillada, con una magnífica terraza, también un salón comedor amplio y una excelente atención. Menú diario. María Mentira Parrillada. Bastante pegajoso este tema. Sí, la verdad que sí. Mucho ritmo. Bueno, es el momento. A ver, John Valencia, levantas la mano, ¿por qué? Sí, permítame, yo aprovecho este temazo para poderle recordar a los oyentes sobre viajes y sobre todo de la oferta que tiene Seibo Viajes en esta temporada de vacaciones, esta temporada en la que nos preparamos para bien irnos a cualquiera de las playas. Pues recuerden que Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que cualquiera de nuestros oyentes puedan traer a sus familiares. Son 20 años asesorando a la comunidad latina para que puedan viajar a cualquier lugar del mundo. Recuerden que Seibo Viajes tiene estos dos números telefónicos, el 963-360-987 o el 644-720-184. También pueden visitar Seibo Viajes en cualquiera de las oficinas, Amado Granel Mesado número 5 y Avenida Constitución 115. Seibo Viajes, para viajar a cualquier lugar del mundo. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del entretenimiento. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Nicky Cuervo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Festival de Música Diversity de Valencia, que iba a celebrar su primera ambiciosa edición con un ecléctico cartel de grandes nombres internacionales, ha anunciado este lunes su cancelación al no lograr garantizar que se desarrollara bajo las condiciones necesarias. Por este festival, que iba a tener lugar del jueves 21 al sábado 23 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por donde iban a pasar desde Iggy Pop hasta Karol G, pasando por Maneskin, Black Eyed Peas, Her, Sass, Armin Van Buuren, Christina Aguilera y más. Martin Garrix. Carrete de Málaga, una leyenda que cierra las jornadas flamencas del Real. El bailador José Losada Santiago, más conocido como Carrete de Málaga, será el encargado de cerrar la temporada del Flamenco Real con el espectáculo del Perchel al Teatro Real, acompañado por Luisa Chicano en el baile, Johnny Jiménez a la guitarra y María Mezcle en el cante. Aprendiendo a bailar antes que a dar sus primeros pasos, se forja la leyenda de José Losada Santiago, Carrete de Málaga, el hombre al que los más grandes apodaron el monstruo y que ahora, sin nostalgia y con firmeza, actuará el 21 de julio en el Salón de Baile del Coliseo Madrileño. Abanicos para Rosalía. La segunda ola de calor de este año en España pilló por completo a Rosalía en su actuación de anoche en Sevilla, incluida en la gira mundial que comenzó esta semana en Almería. Los 40 grados a la sombra se sofocaron con abanicos y agüita, como propuso la cantante que protagonizó un concierto de menos a más. No se oye, gritó al unísono el público del Estadio Olímpico a los pocos minutos del espectáculo y cuando la catalana quería congratularse con la concurrencia, pero no se entendían sus mensajes. Algo raro en el alarde de luz y sonido del espectáculo Motomami que girará por todo el mundo. Florence and the Machine se coronan como reina del Mad Cool en penúltima jornada. El público del Mad Cool se rinde casi en su totalidad y durante su penúltimo día a una vibrante Florence Welch and the Florence and the Machine, única cabeza del cartel femenina del día, que hoy ha recibido a los Pixies, el español Guatarrica de la Fuente y Kings of Leon con un aforo completo. Por tercer día consecutivo, el festival Mad Cool agotaba sus entradas con un aforo de 70.000 asistentes que a las 12 y media de la noche se congregaron bajo el escenario principal esperando la actuación de Florence and the Machine y Florence Welch, que vertía su voz contundente y entre reminiscencias del soul, pop y rock alternativo. Guerra y Blades protagonizan un cierre de lujo del Cruella con sabor latino. Juan Luis Guerra con sus merengues y bachatas de poesía popular y Rubén Blades en calidad de intelectual de la salsa, dos astros latinos que nunca habían coincidido en el mismo sitio en Europa, pusieron un broche memorable al primer gran Cruella sin restricciones en Barcelona. El festival, como dice su nombre, y da cuentas su ecléctico cartel, apuesta por la variedad musical y de perfil de público. Una filosofía muy certera en la noche del sábado del Parc Forum que atrajo a miles de latinos residentes en Barcelona, poco habituales del festival. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Mañanero, la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero ha llegado el momento de conocer los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada, Sánchez planteará nuevas medidas de protección social para clases medias. En otros titulares, el gobierno mantiene la reforma express del Consejo General del Poder Judicial al fracasar la negociación con el Partido Popular. Fotografía de portada. La segunda ola de calor del verano en la fase crítica. Sí, esa es la fotografía. Una persona pues echándose agua en la cabeza. Ilustra la portada del diario más importante de España. Uber llegó pronto a la evasión fiscal. Pasamos al diario El Mundo, que destaca en su portada la crisis desbordada. Y le obliga a anunciar más medidas a Sánchez. Moncloa no renuncia al control del Tribunal Constitucional y frustra el pacto del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Sanidad retrasa la dosis de refuerzo a mayores pese a la séptima ola. Viajamos al otro lado del Atlántico, damos cuenta de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el Clarín de Argentina, destaca hoy en su portada. Apurado por la crisis, el gobierno promete ahora apretar el gasto público. Fernández supervisa el pavimento nuevo en Brazategui y es la fotografía de portada. Recordemos, Fernández es el presidente del país. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula Banco Central interviene verbalmente ante la depresión del peso luego que el dólar llegara a casi 1,000 pesos. Fotografía de portada, después de que cientos de personas quedaran varadas, Moy dice que Interior autorizó abrir Los Libertadores. La imagen tiene que ver con la situación crítica a raíz del crudo invierno que se está viviendo en Chile. Sí, la nevada. Así es el mundo. Mientras acá en España estamos sufriendo una impresionante ola de calor, en Chile sufren por el frío. Dejamos el Mercurio de Chile y vamos al comercio de Perú. Gaviria es el sexto miembro del actual gabinete con investigación fiscal. Se ve que en Chile están investigando a todo el mundo, ni siquiera el presidente se escapa. Perdón, en Perú. Dejamos la prensa peruana y vamos a Colombia. Damos cuenta a esta hora de los titulares del diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Freddy Burbano, el caso de la muerte de la joven podría quedar impune. La juez pidió tiempo para analizar las pruebas. Hay versiones encontradas de testigos del accidente. Seguimos repasando los titulares del diario más importante de Colombia. Contraloría detecta 30 hallazgos en manejo de plata para la seguridad. Hay más titulares. Tour de Francia 2022. Bueno, hace un repaso de cómo será la semana que se inicia con alta montaña, a la lata. Dejamos a la prensa colombiana y vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: el velo cubre la actividad en las empresas de Bascones. Ecuador en el top de los países en que decomisa más drogas. Ahora la prensa de Bolivia. El diario El Correo titula: se abre polémica por los años de vida útil de los aviones de BOA. BOA es una empresa aérea boliviana. Entre tanto, en Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: Venezuela es el tercer país con más muertos en rutas migratorias de América. En República Dominicana, entre tanto, el diario Libre: caso Medusa, desde estafas en la comida de las cárceles a villas, apartamentos y armas. Estamos hablando de un caso de corrupción que sacude al país. Fotografía de portada, Diario Libre gana premio en periodismo ambiental. Enhorabuena entonces para los colegas del Diario Libre de la República Dominicana. A ver si alcanzamos algo de la prensa de México. Sí, el diario El Universal destaca hoy: ya basta de violencia, dice la Iglesia Católica. Entre tanto, en Costa Rica, el diario La Nación destaca que deuda pública consume el 40% del gasto y estruja la inversión para obras. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Repaso de la prensa. Y volvemos con Nicky Cuervo, que nos tiene más información del mundo del espectáculo. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Buen día, Jorge. Y es Este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Berlín tiene nueva fiesta techno, sucesora del Love Parade. El Rave Planet Festival, sucesor de la legendaria Love Parade, celebró este sábado su primera edición en Berlín, con menos público que la vieja fiesta desaparecida, pero tratando de mantener su espíritu de ser una manifestación por la convivencia y la paz. El nombre es otro, debido a problemas de propiedad intelectual. Hacia las 4 de la tarde, según cifras de la policía, se había logrado reunir cerca de 45.000 personas, lejos de la 1.5 millones que llegaron a darse cita en las calles de Berlín a las horas altas de la Love Parade. Sin embargo, los 45.000 amantes del techno que salieron a la calle superan las expectativas de los organizadores, que habían anunciado una manifestación de 25.000 personas. La fiesta debe durar hasta las 10 de la noche. En la vieja Love Parade existía la tradición de que cuando se terminaba el desfile, la fiesta continuaba en los clubs de techno. Nueva película de Thor arrasa en la taquilla norteamericana. Desde su estreno el pasado viernes, la cuenta ha recaudado 143 millones de dólares en salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno, la cuarta entrega del superhéroe de Marvel, llegó este fin de semana a los cines de Norteamérica y desbancó a la secuela de los Minions, del liderato de la taquilla en las salas de la región, según estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relations. El nuevo film de Thor, producido por cuarta vez en la gran pantalla por Marvel y luchando contra el asesino de dioses Gore, es protagonizado por Chris Hemsworth, acompañado de Natalie Portman y Christian Bale. La película, dirigida por el neozelandés Taika Waititi, acumula desde su estreno el viernes 143 millones de dólares en ingresos en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, una cifra considerable por encima de la anterior entrega. Anthony Hopkins sorprende a sus seguidores al son de la pollera colorada. El actor británico dejó con la boca abierta a muchos con un baile particular de esta cumbia colombiana. El pasado domingo, el actor y director de 85 años demostró que sigue vigente, pues con sus sutiles movimientos cautivó la mirada de cientos de usuarios en las redes sociales, y lo que dejó más sorprendidos a todos fue la canción que utilizó, una composición colombiana que trascendió fronteras. Con una camisa florida y un sombrero panameño, el ganador de un premio Oscar a Mejor Actor disfrutó de esta melodía compuesta por Juan Madera Castro y que se ha convertido en una de las cumbias más importantes de Colombia. Hay que recordar que Estela Royave es la pareja de Hannibal Lecter hace cerca de 20 años y que es de nacionalidad colombiana, por lo que no es raro que estas y otras canciones de la cultura colombiana suenen a todo timbal en la casa del actor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No sé si tuvo la oportunidad, John, de ver a Anthony Hopkins bailando la pollera colorada, ¿no? El hombre se mueve muy bien, se ve que ha recibido las clases necesarias. La pollera colorada, vaya. Sí. Verdadero espectáculo. Sí, señor. Anthony Hopkins, aprovechando la cumbia, bailando la cumbia colombiana, la pollera colorada, la cumbia del maestro Wilson Choperena. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con más noticias del mundo del espectáculo. También daremos cuenta de más información, especialmente lo que tiene que ver con los deportes. Ya regresamos. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador en apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir.

del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, hay veces que he encontrado muchas celebraciones, y el Día Mundial de tal cosa, el Día Internacional de tal cosa.